Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Jesús dijo: me da mucha pena la muchedumbre. En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre que no tenía qué comer, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: Me da mucha pena la muchedumbre, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos han venido desde lejos. Y le respondieron sus discípulos: ¿quién podrá alimentarlos de pan aquí, en un desierto? Les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? 7, respondieron ellos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y los distribuyeron a la muchedumbre. Tenían también unos pocos pececillos. Después de bendecirlos, mandó que los distribuyeran. Y comieron y quedaron satisfechos. Y con los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas. Eran unos 4.000. Y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue hacia la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo: me da mucha pena la muchedumbre. Dios tiene pena de ti, sí. Te ve preocupado porque necesitas comer y te falta pan. A ver, ¿qué tienes? ¿Alguien tiene algún pan? ¿Tiene alguien fe para alimentarte? ¿Tienes tú fe para que Dios dé de comer a la muchedumbre? A esos que ni conoces, pero que sufren, necesitan pan. Tienen hambre de la palabra, que les llevará a pedir y Dios les dará. Algunos dan, y es bueno dar. Dan dinero para comprar pan, pero la multiplicación de Jesús la hace con tu fe. Si tú muestras tu fe, los demás, por ti, tendrán pan. El pan que Dios les dará por tu fe en la palabra de Dios, el Evangelio de la fe. Si puedes dar dinero, da. Pero si das fe, cada uno podrá pedir dinero para él y los demás. Da fe, pan. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.